Muy bien, amigos, y continuamos aquí en Feroz América, en esta semana que es cortita, che, tenemos 2 días de programa nada más, ya que fue feriado el día lunes ayer y el próximo jueves venidero también estamos con un día feriado, ahí en el medio de la semana. Bastante flojito eso, me parece a mí. Bueno, ¿a quién tengo aquí? La verdad que para mí es un placer muy grande, en el estado que ha venido también, miren, yo le agradezco, mi amigo. Y está aquí el Raúl Tilín Orozco. Hermano. ¿Qué haces, Tilín? ¿Cómo andás, hermano? ¿Cómo andás? Bien, qué bueno, vos no sabés la alegría que me has dado, viejo. Igualmente, la alegría es mía porque sabes cuánto te aprecio, cuánto te quiero, cuánto te respeto. Y a veces la distancia, el trabajo que uno, cada uno de nosotros, tanto vos como yo y como la gente que se dedica a comunicar de un modo u otro, tenemos que andar los caminos. Algunos en el mismo lugar y otros con las piernas en otro lado. Sí, señor. Sí, señor. Sí, llevando el arte y llevando la cultura que uno lleva, ¿no? Exactamente. Esa es la idea y, bueno, en un punto también tantos años, uno ya no quiere hacer otra cosa y no... No se permite otras cosas, así que por eso estamos acá. Más vale, qué bueno. En la mosquitera. Qué grande, hermano. Yo te agradezco porque la verdad para mí es un placer. El Tilín es un músico, intérprete y autor, una joyita que tenemos aquí en Mendoza, considerado uno de los mejores violeros de aquí de la Argentina. Y la verdad que nos une una amistad de pedo, porque fue en el barrio y fuimos vecinos y pasamos gran parte de la juventud, de la infancia y todo eso. Como todo se da en la vida, de pedo. Cuando vos pensás que la armaste vos, te estás equivocando. Sí, señor, sí, señor. Y tantos otros, en ese entorno. En ese entorno, también, ¿no? Claro, bueno, muchísimas. La otra vez justamente hablábamos con Sergio Martínez, ¿no? El actor que, bueno... El fotocopia. Cuenta el fotocopia por el hermano. Claro. Entonces, claro, uno, bueno, pensar en aquel momento que íbamos a estar ahora aquí, la verdad que era un sueño muy loco, ¿no? Bueno, recién te comentaba que para mí un privilegio y me gusta estar sentado acá y no en otros lados. Qué bueno. Aunque hacía mucho que no venía de aquella radio que estaba en el otro lado. Claro. Ajá, y bueno, después empieza... En apariencia, como decía Pichuco, yo nunca me fui de mi barrio. Ajá. Así que bueno, acá estamos de vuelta. Ajá. Muy bien, ¿estás acá? ¿Estás de gira? Estoy de gira y... Tocando y produciendo y... Ajá. Haciendo, siempre haciendo. Casualmente la vez anterior que hablamos y nos comunicamos, justo me iba de gira en la promesa de cuando estuviese en Mendoza en algún momento venir acá a la radio y nada. Yo siempre trabajo. Y sí. Siempre, es el especial, oficio que uno eligió. Claro, sí, pero hay modos de trabajar, ¿sabes? Yo trabajo todos los días. Claro. Y en todo caso, mis propósitos, mis ideas, mis comentarios van en la música. Claro. Ajá. Hasta que se pudra y ahí salimos. Claro, ajá. Pero no creo, ¿eh? No. Para nada. No sé, ya. Más podrido no puede estar. Uno ya domina. Pero bueno, uno acá estamos, hermano querido. Situación. Sí, sí, claro. Totalmente. Claro, claro. Bien, estás con Barrientos en el dúo, ¿no? Claro. ¿Y están de gira ahora por acá? ¿O? Seguimos. Lo que pasa es que ahora tenemos todo julio ocupado y casualmente ahora estoy acá por mi madre y por otras situaciones más, y porque en realidad no me quiero ir a otro lado. Claro. Entonces siempre tenés estoy puertas acá. Abiertas en otros lados. Sí, y ofrecimientos de los cuales no me gustan. Ajá. Porque algunos dicen, si yo hubiese pretérito pluscuamperfecto, sería tal o cual cosa. Yo soy lo que soy y me encanta ser lo que soy. Y me encanta haber hecho lo que he hecho y lo que no se hizo o lo que no se logró en apariencia para el tercero. No, claro, es para mí. Claro. está ahí, a mí no me mueve la aguja en lo más mínimo. Claro, claro. Entonces yo siempre estoy volviendo para estar con mi vieja, con mis amigos, hacer estas cosas que me encantan, rever y volver a ver amigos y situaciones de los lugares donde yo me he nutrido. Uh-huh. ¿No? Y sí, más vale. Muchas veces se busca otro horizonte, porque por ahí es necesario también. Claro, ¿no? Claro, claro. Para la supervivencia. Claro. No hablo de bajarse los pantalones ante cualquier situación. No. A esta altura, 2019. Claro, no, aparte, estamos viendo que Pichetto está con Macri. Es justamente, claro. No, no me digan claro. De bajarme los pantalones. Claro. Bueno, lo mío, ¿sabe qué es lo que es? Nada. Ni se pide encima, nada más. Es así. Entonces, sí, como que sí, uno también tiene la ventaja o la irresponsabilidad de hacer lo que uno quiere, y lo hago desde muy chiquito. Exactamente. Sí, en eso coincidimos mucho. Uno quizás porque le gustó, eligió ese camino en su momento y quizás no sabía lo grande que podía ser ese camino. Claro, nunca nosotros nos planteamos nada. Claro. Bueno, vos sabés. Y claro. Uno, vos me has visto sentado en la vereda, en cuero, en verano, tocando la guitarra. Sí, señor. Con 13 años. Sí, o sea, señor. Y ahora solo tengo una vestimenta mejor, nada más. Claro. Pero sigo sentándome en la calle a tocar la guitarra. Claro, claro. Ese no es, para mí nunca fue vergonzante, porque cuando vos entregás las cosas, digamos, con una relativa humildad y con una extrema pasión, la vergüenza se disipa, ¿viste? Uh-huh. Sí, señor. Yo no sufro de eso y no sufro de culpas. Claro. A pesar de haberme separado, tampoco tuve culpa. Claro, claro. Porque sí, hoy sí, es sí, mi sí. hermana. Mi mira amiga, vos, mira vos, claro. un horizonte. Uh-huh. Totalmente. Ella está pareja y está muy bien. Totalmente. Y entonces eso para mí es fundamental, tener dos hijos. Sí, sí, sí, sí. Como los que tengo, que hoy. Músicos también. Músicos, uno sí, está sí. en Ecuador en este momento. Ajá. Luciana, que es tremenda artista también. Ajá. Entonces, ¿qué más le puedo pedir a la vida? No, por supuesto, por supuesto. La vergüenza supuesto. Para otro momento. Por ¿no? supuesto. ¿Qué referentes tenés a nivel musical vos? Y tengo varios. Yo, varios. Me acuerdo una vez, hace muchos años, en tu casa había una heladería. No, estamos hablando hace un montón de años. Y vos me dijiste, vení, escuchá esto. Tenías un cassette, ¿no? Y me hiciste escuchar una chacarera y una samba que yo no lo podía creer que se cantara así de esa forma. Y era del dúo Salteño, ¿no? Y lo conocí ahí en ese mirá momento. Mirá vos, qué en memoria. En ese momento lo conocí. Bueno, claro, yo tuve la oportunidad de tocar en un evento hace muchísimos años con el Cuchi Leguizamón, ¿viste? Oh. Y después tocar con el dúo Salteño. Y todo gracias a Daniel Talquenca, que me puso en contacto con el Cuchi. Y no solo Daniel Talquenca, sino una agrupación que se llamó Nacencia. Sí, señor. Que me dieron la posibilidad de abrir el espectáculo, me acuerdo, de Nacencia y del Cuchi Leguizamón. El Cuchi Leguizamón le gustó mucho lo que yo hice instrumental. En esa época me había agarrado el berretín de tocar mucho la guitarra. Cuando me di cuenta, como dice nuestro hermano Peteco, tanto corré para llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, recuerdo en muchos de esos momentos también, ¿no?, un encuentro con Spinetta. Mira, mis referentes son, y en este orden lo diría, Palorma, con Tito Francia. Sí, señor. Spinetta, el Cuchi Leguizamón, por supuesto. Troilo. Ajá. Rubén Juárez. Bueno. Sí, uno se nutre, ¿no?, con cada uno de ellos. Justamente. Claro, yo he llorado con todos ellos, ¿no? Claro. Una versión de, que se las recomiendo por si no lo han visto, en Encuentro en el Estudio. De Rubén Juárez. De Rubén Juárez. No sé, Nostalgia o algún otro tango es para. Sí, la sí, verdad sí. Que si tenías algún problema, escuchás y ves eso, se te disipa todo. Entonces, bueno, sí, son mis referentes. Ellos han sido y serán mis referentes, como también en su momento, que se compartí con Divididos, también para mí han sido referentes para mí. Y bueno, y mucha gente de otros estilos, inclusive Oscar de León para mí ha sido un referente, Feliú, el Santi Feliú. Uy, sí. A ver, tuvimos la oportunidad de compartir, Chucho Valdés también, o sea, tan diverso, ¿no? Tan diverso. Claro. Como tanto como los cantares de la cañadita. Exacto, sí. Para sí, mí sí, están a ese nivel, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, mirá, vamos a escuchar algo de música. ¿Qué le parece, don Marcelo? Le parece perfecto. Y aquí estamos hablando con el músico Raúl Tilín Orozco, que ha venido aquí a Feroz América a compartir un poco de su historia con nosotros y a este reencuentro que ha habido. Che, ¿eh? Ahí nomás volvemos. Tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna. Cortando, madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulan. El sauce de tu casa está llorando porque te roban Eulogia carnavaleando, porque te roban Eulogia carnavaleando. Se le narina, la sombra se le narena, cantando y desencantando, se le entrevera la pena, cantando y desencantando. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la tarde, es una dalia morena. Y cuando se hunde en la tarde, es una dalia morena. El sauce de tu casa está llorando porque te roban Eulogia carnavaleando, porque te roban neulogia carnavaleando. Muy bien, amigos, continuamos aquí en Feroz América con la visita de el músico Raúl Tilín Orozco. Vos sabés que hay referentes a nivel nacional, ¿no? De la historia de la música. Don Antonio Tormo, nos remontamos a esas épocas donde el folclore cuyano quizás empezaba a tomar su relevancia, ¿no? Y realmente marcó una posición, ¿no es cierto?, a claro. Nivel nacional. Esos trabajos, ese camino hecho, ¿no?, por aquella gente, es un camino que si bien tuvo su historia y qué sé yo, ¿vos crees que ha tenido una continuidad después? El trabajo del Nolo Tejón, el trabajo de Palorma, ¿no?, el trabajo... Bueno, son distintos. Yo estoy hablando de folclore cuyano, más que nada. Bueno, claro. Si hablamos en general del folclore cuyano, no ha tenido mucha inserción en el país en términos comerciales, ¿no? Sí las ha tenido a nivel cultural, porque donde nosotros vamos y vemos, hay mucha gente que aprecia el folclore cuyano. Ajá. De hecho, de hace 6, 8 años a esta parte, Palorma ha tomado una relevancia a nivel nacional muy grande por muchas razones. Muchos de los cultores que, al menos nosotros, hemos difundido enormemente a Palorma en todo el país y fuera de él. Bien. En cada uno de nuestros discos hay un tema de Palorma. O sea, es como religión nuestra. Es una obligación. Es una obligación. Palorma. Un tema, por lo menos, uno hay en cada uno de nuestros discos. De hecho, ahora en el próximo vamos a meter otro más. Uh-huh. O sea, para nosotros, como te digo, es un referente. Y además tiene que ver con una postura también ideológica, cultural. Está muy bonita ciertas canciones que hacemos, que estamos orgullosos de haberlas hecho y por el motivo que hicimos esas canciones. Nosotros no tocamos ninguna canción ni cantamos ninguna canción que no nos identifique a nosotros. No lo hacemos por obligación al sello, y esto es menester que lo diga. Uh-huh. Jamás fuimos presionados bajo... Porque ha habido casos, justamente. Hay muchísimos casos. Claro. Pero como somos medio locos de atar, no dicen claro. Nada. Déjenlo, estos locos de mierda, total. Claro. No mueven ni la aguja. Claro, cuando empezás a ganar premios, empezás a salir, bueno, un poquito la mueven. Claro. Bueno, dejémoslo. Digo, en todo caso, en todo momento nos han permitido hacer las canciones, porque además fue una de las charlas y conversaciones y arreglos que hemos hecho con los sellos, ¿no? Claro. Ajá. Nosotros cantamos lo que tenemos que cantar. De hecho, algún sello o alguna representante de Buenos Aires nos obligaba a hacer alguna cosa o meter músicos de allá o muchas cosas que acá la gente ni se entera. Ajá. Nosotros nos negamos rotundamente. Ajá. De hecho, el último disco, que casualmente, lo digo a tono informativo, no con soberbia, al contrario, que fue nominado como mejor álbum a los Grammy Latinos, se hizo todo en Mendoza. Ajá. Todo. Y no querían que lo grabáramos allá y no, le decíamos, no. Bien. Queremos grabarlo en Mendoza, con gente de Mendoza, grabó mi hijo, el diseño de tapa lo hizo mi hija, comíamos asado en medio de las tomas, los músicos todos mendocinos, técnicos mendocinos, y resultó ser nominado a los Grammy. Claro. O sea, tan equivocados no estamos. Eso marca la coherencia que hay que tener, ¿no es cierto? Creo que sí. En el momento del laburo. Soy bastante incoherente en muchas otras cosas, pero en el trabajo... Digo, soy bastante coherente, porque como igual te van a pegar. Sí. Perfecto. Sí. Que sientan al menos, o que tengan la sensación de decir, uy, se la puedo y me lo hizo de nuevo. Siempre decimos con Barrientos, uy, estos malditos lo hicieron de nuevo, ¿verdad? Claro. Y claro, porque muchos mientras piensan en Buenos Aires, por ejemplo, mi hijo con su banda, usted señálemelo, no quieren ni se vivir a Buenos Aires, loco. Y los Joy se quieren, y no quiere ir, y no va. Y no. Claro. Y bueno, pero eso se trae de cuna también. Nos hacemos cargo claro. de lo bueno y lo malo claro. que cada uno es, ¿me entendés? Exactamente. Bueno, eso tiene que ver. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, esa coherencia necesaria. Y necesaria. Te da paz. Exactamente. Aunque sí, estés sí, loco, sí. te da paz. Sí, más vale, más vale, más vale. ¿Cuántas bandas has armado, Tilimbo, desde los comienzos? ¿Cuántas bandas? Muchas. Armado? Muchas bandas. Yo me acuerdo de Huerquén, puede ser. Huerquén con el Flaco Martín. Con el Flaco Martín. Con mi amado y recordado Poli León. Sí, sí. Con Tuninetti. Ajá. Con el Omar Peralta. Omarcito Peralta. Sí. Con un Iván, un chileno divino. Bueno, sí. Oh. ¿Lo conociste a Héctor Soto, el chileno? El Grabé Charangués. Dos discos. Grabaste con él. Claro. Yo empiezo a grabar con él. Que grabamos en todo en Chile, ¿no? Con Gonzalo Borbón. Ajá. Éramos las dos guitarras. Ajá. Después grabamos otro con un sanjuanino también. Que fuimos con mi hermano, ya que no está entre nosotros, el Jorge Molina, el Cabeto. Ajá. Sí, he grabado con él. Y estuve mucho tiempo con él. Mirá vos. Sí. No solo con él, con Chico Palacios. Ah, de Chile, mira, ajá. con muchos músicos. Ajá. Eso es épocas como las de ahora, tal cual. Un poco más requintadito, pero tocar con todo el mundo. Claro. Es mucho. Muchas bandas. La gestión para en ese momento era muy difícil, ¿no? Poder laburar, quizás, ¿no? Conseguir lugares para tocar. Estoy hablando de año 80. Muy difícil. Y además porque quería. No había lugares como para. No había cafés, no había pub, no había. Claro, y los que habían estaban totalmente dedicados a otra música, ¿viste? Uh-huh. Que era el cover, que está bien, ¿no? En la música internacional. Los que estaban más de modé, ¿no? Claro. Los músicos claro. que. Y lo digo con buena onda, ¿no? Que no necesitaban salir a laburar para la hemofagia de los pendientes. Claro. Bueno, claro. yo no podía hacer eso. Claro. ¿Viste? Entonces, de vez en cuando me metía ahí, cuando me dejaban, porque era como una secta. No creo en la secta de músicos, no creo en eso. De hecho, el MIM lo armamos con Javier Rodríguez, Carlito Cassiani, Jorge Cuello y yo en la casa de Javier Rodríguez. Mira vos. A las 2 semanas me fui. Cuando vi que uno se hizo el disco con el gobierno de turno. Entonces, digo, y no lo acuso al MIM, al contrario. Hay gente que respeto enormemente. Claro, claro. Pero cuando vos polarizás, podés incurrir en la injusticia. Claro. Y es algo claro. que a mí me aterra. Y en una ciudad como Mendoza se nota mucho. Se nota mucho, ¿viste? Y hoy sé que el MIM está muy bien. Estoy hablando de una época pasada, y como sindicato de músicos también, Claro, claro. O sea, creo y lo digo con haciéndome cargo, porque siempre me hice cargo, por esos 8 años de proscripción en la provincia, no podía tocar. Claro, ajá. ¿No? Entonces, digo, tenemos que nivelar para arriba. Que la ideología no nos permita embrutecernos como artistas, que no nos quite el alma como artistas. Uh-huh. Y he visto a veces que se habla mucho más de algunas otras cosas que hacer música de posta. Ah, mira vos. Y estas cosas, he visto algunos eventos que ha hecho el MIM, musicales, que me han encantado. Por ejemplo, uh-huh. contrario a lo que te estoy diciendo, en unos principios, no sé cuántos años lleva, claro, pero claro. muchísimos años, me claro. gustó esa postura de agruparse y buscar lugares y conseguirle a otros también. Claro, claro. Si bien son los mismos siempre, que claro. no pasa nada, no tiene nada que ver. No, no, seguro. Tiene aparte. Que ver con una espalda con espalda que está bueno, claro, ¿viste? Claro. Entonces, de hecho, hablando con un integrante una vez, le digo, yo no puedo no sé cómo, pero yo volviendo con la membresía de los premios Grammy, ninguno del MIM vino a hablar y que diera una charla. Claro. Ninguno de la Asociación de Músicos de Cuyo me dijo, che, Tilín, ¿cómo es? Claro. ¿No te parece extraño? Yo, este es mi número 99, disco participado, ahora que hay, acá les traje una exclusiva para que escuchen. 99 discos grabados. ¿Vos pensás que alguna vez la Escuela de Música, de Producción de Música, Música Popular, alguna vez me llamó? Claro. Sí, yo creo que hay un concepto, porque es muy loco, a Tito Francia lo hicieron rendir después de dar... Y de ahí nos fuimos 10 alumnos con él. ¿Cuántos años dio clase el viejo en la Escuela de Música? Y lo volvieron a hacer rendir para reafirmar su... Pero esta es la sociedad que tenemos. Por eso me gusta venir acá, y no voy a otro lado. Bueno, buenísimo ese entonces. ¿Para qué me voy a poner a discutir con él si claro, tiene claro. sentido? Claro, claro. Yo vengo a decir lo que tengo que decir. Claro, y a mí, la verdad, soy tan valeroso que lo único que me aterra es el vuelo de un pájaro, hermano. Después de 44 años con la música, pensé que algo me va a asustar. Claro. Que vengan, no tengo problema. Pero sí, a veces cometemos la infructífera misión de ser injustos. Sí, sí. Sí, yo, uno lo ve... Vez, perdón que te interrumpa. Sí, sí, sí, sí. Por eso te dije la primera comunicación, vos conmigo, después de tantos años, yo te dije, donde vos me llames yo voy a ir. Sí, señor, es verdad. Yo no soy, o sea, no soy Dios ni soy nadie. Pero yo no me olvido las cosas, ¿viste? Y las digo al aire y las digo en la prensa y me importa un carajo. ¿Qué me importa a mí? Hoy, señora, señor que está escuchando, disculpe el término, no es mi intención. Pero sí quiero que sepa que está delante de un conductor que se la jugó toda la vida y que yo lo he visto. Y por eso estoy sentado. Yo soy el honrado de estar acá. Bueno, bueno, mira qué grande, hermano, qué grande. Sí, es muy difícil, más en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Porque uno... Yo laburo en el arte también. Claro. Soy artesano y bueno. Yo tengo una obra tuya. Y toda la vida, mira vos. Sí, es verdad, sí, sí, sí, sí. Y uno se va a pasar la vida con esto. ¿Y qué sucede? Siempre espera que haya políticas culturales que estén a beneficio de, ¿no? Bien, no en contra. Buenísimo, buenísimo. Porque ¿qué sucede? Vos, genial. Vos ves, por ejemplo, una fiesta de la vendimia que traen a un cantante, y no tengo nada contra ese cantante, ¿no? Pero, no, no. El dinero que sale y con los baluartes que tenemos, no solamente aquí en Mendoza, ¿no? Pero con los baluartes que hay aquí. Esas cosas que no se entienden, ¿no? Que después vos ves y la foto la ves. En la foto están todos abrazados a ese cantante, ¿no? Que se dice popular. Obvio, obvio. ¿No? Es muy loco eso. Bueno, el gran dilema, resistir el archivo, ¿no? Exactamente, exactamente. Nadie resiste un archivo. Sí, bueno, exactamente. Es así. Sí, sí, sí, sí. Bueno, muy bien, estamos aquí transcurriendo este programa. Yo le traje algo para programa. Escuchar. Sí, señor, cómo ¿Se lo paso al maestro ahí? Sí, cómo no. Vaya y páseselo, porque ya en un ratito más vamos a presentar la tanda, me parece, amigo Marcelo, ¿eh? Así que podemos ir a la música. Mientras escuchamos algo de música, vamos a ir a la tanda. Volvemos en un ratito. Tenemos la visita aquí en el estudio del músico, el Tilín Orozco, músico mendocino, que nos ha venido a visitar. Y estamos conociéndolo un poquito más ahí. ¿Eh? Vamos a la música y ahí volvemos en un ratito. Tierra, el aire y Dios, mi vida existió la noche, mi vida existió la noche. Y de la noche el amor nació, y yo te amo desde entonces, y yo te sos. Serenata alborozante, serenata alborozante. Que sin conocerte te amo yo, y así me muero por verte, y así me muero por verte.